mami compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, podcast rojiblanco. Semifinales de Champions League y cualquiera lo diría. Hemos jugado contra el Chelsea, partido en casa, y parecía que estábamos jugando contra un equipo, no sé, de los que se juegan el descenso o ni eso, no sé. Un poco ridículo la imagen que ha dado el Chelsea, yo creo, en el Calderón, defendiéndose atrás. No sé si decir a qué ha venido a plantar el autobús, pero desde luego a desentenderse por completo del ataque, dejando a Torres ahí solo, que no... Pues no sé si habrán tenido un tiro de jugada. En fin, un partido bastante pobre. Y bueno, lo hemos intentado, no hemos podido meter ningún gol y se decidirá todo en la vuelta. Pero vamos, este hombre, los equipos de este hombre de Mourinho hacen mucho mal al fútbol, yo creo. El caso es eso, que un partido bastante feo. El Atleti lo ha intentado, pero no ha podido. Y bueno, se decidirá, ya digo, se decidirá todo en Londres, que esperemos que el Chelsea por lo menos allí juegue un poco más al fútbol, intente hacer algo más y veamos un partido de fútbol y no lo que hemos visto hoy, que era bastante, bastante triste. Vamos a comentar el partido hoy con Fernando de momento. No sé si luego se nos incorporará alguien más, pero Fernando, dime, ¿qué te ha parecido? Pues el partido solo ha tenido un equipo que se ha dedicado a jugar al fútbol, que ha sido el Club Atlético de Madrid. Ha dominado de cabo a rabo todo el partido. El Chelsea ha jugado con un portero, 9 defensas y un delantero. Ha sido una táctica totalmente defensiva, balonazos, perder tiempo, enredar el juego, molestar, cualquier tipo de cosa menos fútbol. Ha tenido la suerte de llevarse el empate gracias a su defensa más que buena, numerosa, porque ha sido a base de poner a mucha gente. No han cometido ningún error de que haya tanta gente en el área, de que alguno meta una patada, que haya una falta, cualquier chorrada. La han defendido bien en ese sentido y el Atleti tampoco es que haya estado muy lúcido en ataque. No ha sabido penetrar en esa defensa, no tenemos jugadores de ese estilo para saber abrir defensas cuando se cierran tanto, y no solo le pasa al Atlético, en el Chelsea le han pasado muchos equipos. Es dificilísimo romper esas defensas, lo hemos intentado sobre todo con tiros lejanos y con balones centrados de cabeza, pero ni de una forma ni de otra hemos conseguido. Lo más justo hubiera sido una victoria del Atlético por 1-0, pero no ha podido ser. Ahora hay que esperar a la vuelta. A Atleti le vale cualquier empate con goles y cualquier victoria a favor suya. El empate a cero lo llevaría a la prórroga y solo sería eliminado en caso de derrota. O sea que a nivel de resultados le favorecen la mayoría menos la derrota. Sí. Hombre, lo que comentabas, nos cuesta mucho este tipo de partidos abrir la lata, ¿no? Yo creo que me ha gustado el planteamiento de Simeone de salir de inicio con Diego, intentando buscar un poco más los huecos, ¿no? Y tener la pelota, porque nos la iba a dar el Chelsea, estaba claro, y saber controlar un poco la pelota. Quizás me ha sorprendido, ¿no? Porque para mí Diego estaba siendo de los mejores. Me ha sorprendido que le cambiara por Arda, ¿no? A mí también me ha sorprendido, y el propio Diego se ha ido un poco moscatel, ¿eh? Sí, yo creo que era el que estaba creando más juego. Estaba, ¿no?, tirando por lo menos desde fuera del área y tocando el balón. Yo creo que también ha tenido miedo a lo mejor de quitar a un medio centro, que luego sí que lo ha hecho, que ha quitado a Mario Suárez, pero a lo mejor en ese minuto le ha dado miedo de quitar a un medio centro. Porque sí, lo más lógico hubiera sido quitar a Mario Suárez en ese momento, pero por no quitar a un medio centro, pues ha quitado a Diego, que era el más sencillo de quitar, porque a Coque a lo mejor, pero era difícil ese cambio. Luego ya al final se han intentado con Sosa y Villa, pero es que no había manera. Estos del Chelsea es que son el equipo más defensivo, yo creo, de la historia del fútbol. Sí, y además yo creo que quizá hemos abusado demasiado de los balones colgados, ¿no? Balones aéreos, cuando estamos hablando, pues eso, de un ya no del Chelsea, sino de un equipo inglés, ¿no? Que los equipos ingleses en general, la defensa por arriba suelen ser bastante buenos, porque es muy típico de ellos ese tipo de juego, ¿no? De jugar colgando balones y rematando por arriba. Y yo creo que hemos abusado demasiado. Lo que pasa que, claro, es lo que decías, tampoco tenemos muchas más opciones cuando no podemos usar el juego de velocidad, ¿no? De presión que solemos hacer con este tipo de partidos. No, digamos que el Chelsea ha salido no a jugar, sino a impedir que jugáramos nosotros, ¿no? Bueno, que jugáramos a lo nuestro. Nos ha dado el balón, claro, pero porque no sé, en términos de posesión seguro que tenemos bastante alta, pero el caso es que no ha habido, no hemos creado, bueno, sí que hemos creado ocasiones, ¿no? Las más claras obviamente han sido nuestras, ¿no? Pero tampoco han sido ocasiones clarísimas, claras de ¿no? estas que digas ha fallado un gol, no hemos tenido ninguna de esas que digas hemos fallado un gol. Porque han sido, los más claros han sido, que yo me acuerdo, un tiro en la primera parte que de Mario Suárez, que ha salido pegado al poste, sí. Y luego en la segunda parte uno de Gaby en una falta que la ha parado bien el portero. Y luego ha habido los típicos de uy, casi, pero no han sido ocasiones, sí, un remate de Arda, de quedarse de cabeza, ahí. No, no nos hemos quedado delante del portero mano a mano en ninguna ocasión. Hombre, lo que puedes sacar de este partido es, lo que queda claro es que nos tienen miedo el Chelsea, ¿no? O sea, ha venido aquí con miedo, con mucho respeto, ¿no? Y sabiendo que o jugaba esto o le podía llevarse a casa un resultado bastante, bastante negativo, ¿no? Obviamente, lo que pasa es eso, que solo puedes hacer hoy porque es una eliminatoria de doble partido. No pueden hacer lo mismo en Londres, ¿no? Aunque probablemente jueguen a lo mismo y esperen a la prórroga y a los penaltis, ¿sabes? Yo creo que en su campo, hasta su afición no se lo permitiría no pasar casi en la segunda parte. Es que yo creo que prácticamente la única jugada que han pasado en medio campo ha sido esa falta que ha sacado Torres ahí de la nada. Es que ¿Pero tú crees que a Mourinho solo le importa análisis, que la gente lo quiera o no lo quiera? Pero quieras o no, en casa siempre, aunque sea por el apoyo a la afición, yo creo que te motiva un poco más y te embarcas en atacar un poquito más. Va a ser un partido difícil en ese sentido, porque como lo planteas uno y otro, sí. No creo que sea Hombre, tan exagerado como hoy. También vamos. Hay que tener en cuenta que va a haber varias bajas, sobre todo por su parte. Por nuestra parte hemos perdido a Gaby para ese partido por acumulación de amarillas. Es una baja esa nuestra. Que por cierto, no lo entiendo la tarjeta, porque ha es el capitán. Por protestar, ¿no? O por enredarse ahí en el... No, es el capitán ese. Que ha ido ahí a hablar con el árbitro y ha venido a Azpilicueta, le ha empujado... Sí. Y Gaby se ha defendido, o sea, y el que se lleva la tarjeta es él. No el problema entiendo. Es que tenía que haber sido expulsado Lampard en esa jugada, porque sí, la había dado con la mano. Tenía amarilla. Sí. Lo que pasa es que ya bueno. Sabemos que las segundas amarillas en Europa sí. Tienes que hacer una cosa muy bestia. Pero los que más bajas tendrán, bueno, de momento son ellos, ¿no? Porque pierden a Lampard por doble amonestación, sí, también. Lampard es importante. Terry habrá que ver cómo está, porque parece que se ha jodido el pie. Peter Chess tiene no sé quién el hombro, han dicho, me parece. Sí, fisura. Y todavía tienen la duda de Toy y Hazard, que no sé si estarán bien para la semana que viene. O sea, que las bajas las tienen ellos más que nosotros. Y Obi Mikel también tienen por sanción. Obi Mikel también, sí. Pues yo es que en cuanto he visto a Obi Mikel en el 11, digo, ya está, estos vienen a plantar el tren, porque Obi Mikel es puro defensivo. O sea, no, poner en el centro del campo te está diciendo que no quiere jugar, ¿no? Nosotros por nuestra parte tendremos la baja de Gaby, pero la buena noticia ha sido la vuelta de Arda, ¿no? Yo creo, de hoy. Lo único bueno que podemos sacar, aparte de que, pues eso, de que no hemos del empate, ¿no? Que se puede considerar bueno hasta cierto punto. Yo creo que no es mal resultado, pero podía haber sido mejor, pero tampoco es malo. La vuelta de Arda, ¿no? Que se le ha jugado ahí, pues no sé, media hora así, ha estado bastante bien, ¿no? Bastante activo. Se le ha visto, ¿no? Sin problemas. Así que a excepción de Gaby para el partido de vuelta, pues tendremos a todos, ¿no? Y también para el partido de Liga de tendremos este fin de semana. Tendremos a todos y tenemos lo que he dicho yo antes, de que tenemos varias opciones en resultados. Solo nos elimina una derrota allí. El empate a cero nos llevaría como mal menor a la prórroga o los penaltis, y los empates con goles nos clasifica la victoria, por supuesto. O sea que el 0-0 tampoco es que sea para ellos un resultado súper buenísimo. Sí, digamos es que la eliminatoria es eso. Está 50-50, tampoco se puede decir. Yo creo que está un más poco más 60-50, a favor de Atleti, sí, 60-40. Por el hecho de que si metes un gol fuera de casa, lo obligas a ellos. Claro, mucho. Es que lo que digo, que han venido a jugar con mentalidad de equipo pequeño, porque venir a un empate fuera en una semifinal de Champions, un empate a cero, no intentar marcar ningún gol fuera de casa, estás dándole ventaja al rival. O sea, no sé, yo tal y como lo he visto es eso, que no están afrontando la eliminatoria para ganarla, sino para no perderla, ¿no? Y a mí cuando empieza ya así, de ahí a perder hay un paso, ¿no? Yo creo que cuando juegas a por el empate, lo más que te puedes llevar es un empate, no vas a ganar. Y como no cambien el chip allí, pero bueno, ellos verán, ¿no? Nosotros nos tenemos que preocupar de lo nuestro. Yo creo que que dentro de las circunstancias hemos hecho lo mejor que podíamos hacer, ¿no? El mejor partido. Yo creo que hoy al Chelsea pues prácticamente ningún equipo le hubiera podido ganar jugando partidos así. Lo que pasa que, claro, te puedes tirar jugando partidos así toda la temporada. Pero si no ganas... No, sí, nos ha faltado pues eso, la claridad de tener una jugada individual de alguien, porque hoy Diego Costa es que ha estado tan marcado que tenía no tres encima todo el rato. Ni un metro. Y no tiene esa capacidad de, como otros delanteros, de habilidosos. Es más de tener espacios y de velocidad. Y hoy no tenía espacio y no hemos conseguido ni una vez una falta de estas jugadas coordinadas que hacemos, un remate. Sí. Es que se han defendido bien. A mí lo que me ha en el once inicial, como ya he dicho, que me ha gustado o he entendido bien la entrada de Diego en el once. La que no he entendido también, o quizás creo que hubiese podido aportar más en este tipo de partidos, hubiera sido la de Villa por Raúl García, ¿no? Villa es un jugador que puede aprovechar más espacios ahí, ¿no? Pero tú lo dices de titular o luego en la segunda parte. O titular o en la segunda parte, ¿no? Pero ha entrado demasiado tarde. Yo lo hubiera sacado antes, pero de titular no lo veo, porque Raúl García ha estado bien. Sí, pero lo que pasa es que con Raúl García aprovechamos mucho para el juego aéreo. Sí, pero haber sacado a los dos juntos al final, pero lo ha sacado tan tarde que quedan 5 minutos cuando ha salido. Bueno, el caso es, yo creo que, ya digo, el resultado no es malo, no es bueno todo lo bueno que pudiese ser, pero no es mal resultado. Y como has dicho tú, ¿no? Si hay alguna ventaja para el partido de vuelta, es nuestra, ¿no? Porque con meter un gol, por ejemplo, allí... se lo ponen muy difícil, ¿no? Ya tienen que meter ellos dos, ¿no? Se les pone muy difícil. Y bueno, con un empate a cero, pues iríamos a la prórroga y luego a los penaltis y demás, ¿no? Pero yo creo que... yo siempre he pensado que pasamos la semifinal, ¿no? Que llegamos a la final. Yo también lo pensaba, pero ahora lo pienso un poco menos, porque esperaba por lo menos hoy ganar. Sí, pero es eso, esto ya lo hemos dicho, ¿no? Y Simeone sabemos que estas eliminatorias a doble partido es como si fuera un partido de 180 minutos, ¿no? De momento vamos a 0-0 en la primera parte, nos queda la segunda, ¿no? Y no sé, yo creo que hoy se ha visto, defensivamente obviamente han estado bien porque tenían 9 hombres atrás, pero en líneas generales, o sea, como equipo yo creo que hoy se ha visto que el Atleti es mejor equipo, ¿no? A jugar al fútbol, por lo menos, ¿no? Por lo menos intenta hacer el deporte. Nosotros sí. Han intentado... Yo lo que veo muy difícil, por ejemplo, es que ellos nos metan gol, ¿no? Tal y como han jugado... hombre, yo creo que dependen también mucho de si está Hazard o no. Es el equipo con más suerte de la historia del fútbol, ¿eh? Hace 2 años o 3 ganaron una Champions que todavía la están... Que no sé ni cómo la ganaron. ¿No te acuerdas cómo eliminaron al Barça, cómo eliminaron al Nápoles, cómo ganaron la final al Bayern? Estos tienen más vidas que... Tienen muchísima suerte este equipo. Sí, pero los equipos que hace o menos consigue más. Sí. Hablábamos el otro día, comentábamos como el jugador al que más temíamos era Hazard, que es el que está en mejor momento y hoy no ha jugado por lesión. Digo, será clave también en el partido de vuelta. Si puede jugar, yo creo que si Hazard juega, intentarán jugar más al ataque, ¿no? Más a intentar marcar gol. El brasileño Oscar también, sí. Le pueden sacar. Sí. Imagino que sacará hoy el 11 que ha sacado era súper defensivo. No creo que ponga a David Luiz otra vez en el medio centro. No, ha sacado David Luiz, Mikel, Ramírez, o sea, ha dejado Torres arriba solo. Y además que lo veías, le tiraban balones largos y estaba a 30 metros del jugador más cercano, de los suyos. Tenían, yo creo que para provocar una falta o un córner, porque era imposible que metiera un gol. Sí. Pero bueno, así, una cosa buena de nosotros es no haber cometido ningún típico error, porque estos partidos que no te están atacando nunca, te despistas un momento, hacen una jugada, te meten un gol y es que encima ya te quedas con cara de tonto, que no han atacado nada el otro equipo en todo el partido y te meten un gol en cualquier jugada, ya es que ya sí que hubiera sido un desastre absoluto. Sí. Pero no ha podido ser. Es que el Chelsea es un equipo que siempre juega igual. Yo creo que da igual que esté Mourinho, que esté Perico los Palotes, que el sistema Chelsea es defensivo. Hombre, con los jugadores que tiene ahora mismo, no tiene malos jugadores arriba, pero es un equipo que muy físico, ¿no? Jugadores muy físicos y a trabajar mucho, pero en cierto modo parecido a lo que tenemos nosotros, ¿no? Pero yo creo que no le saben sacar el rendimiento o que no aprovechan, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos visto un partido muy igualado en cuanto a eso, a bueno, quizás por la circunstancia, ¿no? Pero a lo que se ha jugado, ¿no? O sea, hemos jugado, sabe Mourinho ya que no, ya nos conoce, ¿no? Ya juega contra nosotros. Hay que recordar que el último partido que jugó contra nosotros lo perdió, que fue la final de Copa. Y sabía que si nos da el balón y nos deja jugar y nos esperan atrás, pues nos cuesta, ¿no? Y lo ha aprovechado y no hemos podido sacar nuestro juego, ¿no? Y ellos han sacado su juego. En la final defensivo. De Copa no jugó así Mourinho con el Madrid. No, no, claro, por eso ha aprendido, digo. Porque es que si hace esto en el Madrid le sacan en tanquetas. Es que esto es de un equipo menor. Es que hemos jugado con equipos de mucho peor presupuesto y de jugadores y no hacen esto. Mismamente el Elche el otro día atacó, vamos, el triple de veces más que el Chelsea. Es que el Chelsea ha dicho, yo no ataco hoy. Ha renunciado a cualquier juego ofensivo. No, la verdad la idea era 0-0 y si en un córner suena la flauta, ganar. Pero nada más. Ha sido un partido bastante... O sea, para alguien, por ejemplo, que no esté mucho en el fútbol, que le digan, no, una semifinal de Champions, vamos a ver una semifinal de Champions y demás, habrá dicho, bueno, esto es si el no fútbol. Si no eres de uno de estos dos equipos, pues es un partido aburrido, porque cuando solo juega uno, son partidos aburridos, porque es que no hay de vuelta, era todo el rato lo mismo, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sí, bastante, ya digo, no tenemos ni mucho que comentar del partido. Hoy ya sabéis que estos programas de entre semana los solemos hacer más cortos de lo habitual, porque pues por motivos laborales y demás, y tenemos otras cosas. Pero es que el de hoy, la verdad, que no creo que nos salga muy largo porque no hay mucho que hablar. Ahora, Peter Seth está ingresado en la Clínica Centro de Madrid. Tiene una luxación en el hombro y... Sí, ha caído mal, ¿no? Yo creo que ha caído sobre su propio peso en el hombro. Ha caído ahí muy raro y además ha pedido el cambio nada más caer. Sí. El portero Strasser es australiano, ¿no? Sí, sí, era el portero de la selección. Hasta el año pasado se retiró de la selección ahora. Porque creo que tiene 41 ya o algo así. Bueno, sí, lo están diciendo que es el jugador más con más años que ha jugado una semifinal de Champions, ¿no? Creo que tiene 41 o algo así. Es el portero del Fulham. Cuando jugamos la final con el Fulham, era él el portero. Sí. No es un portero muy bueno, si está en la vuelta. No. Hombre, no es Alan Zubía. Hoy no lo ha hecho mal. No es Alan Zubía, pero tampoco es... No es Piresek, no. Aunque tampoco Peter Cech está súper... No, pero el fin de semana, el Chelsea perdió el fin de semana y fue una cantada histórica. Sí, es un balón frontal que se le escapa ahí. Que perdieron, pues, por cierto, su primer partido en la era Mourinho en Stamford Bridge. Así que a ver si... Ahora va a llegar el segundo seguido. Sí, eso te iba a decir, a ver si llega otro, ¿no? La semana que viene. Pero... campo todo lleno, animando a tope. No ha habido ningún incidente entre aficiones, que siempre que vienen los ingleses con todo lo que beben es peligroso, aunque están medio tarumbas después de estar todo el día comiendo y bebiendo, y no ha pasado absolutamente nada. Eso ha estado, el campo ha estado genial, ¿no? La afición, yo creo que ha estado sensacional, se ha apoyado todo lo que se ha podido y ha faltado la guinda del gol. Sí. Con 1-0 estaríamos muy cerca. Creo que si no se han vendido ya todas las entradas, están ya casi para Stamford Bridge, ¿no? Teníamos, no sé si son 2.500 entradas que nos habían dado y creo que estaban ya casi vendidas todas. O sea que también habrá buena representación la semana que viene allí en Londres, ¿no? Para los que haya por allí, que seguro que hay bastantes por allí. Y bueno, a ver si por lo menos esos disfrutan de algún gol, ¿no? Porque la verdad que... desprestigia al fútbol este tipo de partidos en una semifinal, ¿no? Es que este hombre Mourinho desprestigia al fútbol ya de por sí, no él solo, pero fútbol desde que sale al campo, porque es un personaje lamentable, no aporta nada positivo, porque cuando se termine su trayectoria en el fútbol, ¿con qué te vas a quedar con Mourinho? ¿Qué legado va a dejar? Ya se inventará él algo, o escribirá un libro será el mismo. El ser un defensivo, el crear polémicas por todos los sitios, pero no va a dejar ninguna cosa positiva. Nada más siempre ha estado en equipos bestiales. Sí, sí, eso bueno, te lo dije el otro día. A mí me pone los equipos que ha estado él, el Chelsea, el Inter, el Oporto, el Real Madrid. Coño, ¿cómo para no hacerlo bien? Así cualquiera. Empezando pero como segundo del Barcelona, ¿no? Empezó. Sí, bueno, en esa época no era ni segundo, era traductor y ayudante. Traductor, eso. Y además, ayer, lamentable, en la rueda de prensa se negó a hablar en español. Es que las ruedas de prensa de este hombre son ridículas. Las últimas que ha dado, la que dio después de perder el Chelsea el otro día en, ¿y no dio? En la Premier League, que salió hablando de los árbitros, pero bueno, en pero plan... Dijo, felicitó al presidente de los árbitros, no sí, me sí, parece o algo así. Sí. Y luego la del otro, la de antes del partido, bueno, habrá que ver qué dice ahora, ¿no? También seguro que salta con cualquier gilipollez. Dice cuatro paridas y ya está. Según como le venga la vaina. El caso es que ahora me imagino que, hombre, conociendo a Simeone ahora mismo, ya no va a empezar a hablar del partido de Stamford Bridge, sino del partido de Valencia. O sea, que ahora nos toca Valencia y a pensar en eso, y ya cuando terminemos el de Valencia empezaremos a pensar en Stamford Bridge. Pero habrá que ver cómo podemos solucionar esta papeleta, porque va a ser más o menos parecido, ¿no? Yo creo, ¿no? Van a atacar un poco más, pero tampoco yo creo que vaya a ser muy diferente allí, ¿no? Saben, yo creo que, como he dicho antes, saben, nos tienen miedo porque saben que en un partido de tú a tú, o sea, jugando al fútbol los dos, yo creo que somos mejores, tenemos mejor fútbol que ellos y creamos más ocasiones y más. Entonces yo creo que van a salir más o menos parecido, van a salir a ser muy defensivos. Lo que pasa que, claro, cuando tengan el balón intentarán aprovecharlo un poco más allí, pero tampoco creo que vaya a ser muy muy diferente, ¿no? Se lanzarán un poco más al ataque, porque hoy se ha visto. Dependerá también de que si en los primeros minutos hay un gol de un lado o de otro, cambiará mucho. Claro, lo que pasa es que va a ser difícil eso. Imagínate que meten un gol ellos, por cualquier jugada. Un gol puede llegar en cualquier momento. Le meten un gol en el minuto 10 y, vamos, lo que si ellos han defendido, allí te sacan 10 autobuses. Sí, sí. Todo colgado del larguero y ya está. Y ahí se acaba el partido. Pero no creo. Hay no, que decir no creo, que el árbitro, ¿no?, ya está bien en lo de añadido, ¿eh? Que ha añadido muchísimo tiempo en las dos partes. Sí, el tiempo lo ha llevado bastante bien. En lo demás ha estado un poco, ¿no? Yo creo que ha dejado bastantes faltas pasar. Luego manos ha habido al tres final, o cuatro que no ha pitado. Salen ganando siempre los equipos antideportivos porque nunca se llevan todas las tarjetas que se merecen. Sí, sí. Siempre se favorece más al antideportivo que al que intenta jugar al fútbol. Se podían haber llevado sobre todo la de Lampard, esa sí que era tarjeta. Sí, pero bueno, como se va a perder el partido de vuelta igual, pues tampoco, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, quedaban ahí todavía 15 o 20 minutos, ¿no? Hubiera estado interesante haber jugado con uno más. Sí, aunque lo que esto pasa es que, eso, que se pierden, con los que se pierden el partido de vuelta, ellos con Lampard o Mikel, si no está Terry, ya el juego tan defensivo les va a costar más, ¿no? Porque no tienen esos jugadores, ¿no? Otros centrales que tengan, yo es que ahora mismo no me acuerdo de memoria. Ivanovic puede jugar, sí, podrá jugar el partido de vuelta. Recuperan a Ivanovic. Sí, la clave va a ser Hazard, porque si no, sí, en ataque pierde mucho. Sí. Y si Oscar, no sé por qué no lo ha sacado, estará lesionado o no cuenta con él. También es un jugador ofensivo. Y luego de todo, pues no sé si se recuperará o no. Sí. Que a lo mejor saca de todo de principio. Si está recuperado, seguro. O sea, de sus tres delanteros, Eto es el que él prefiere. Si está recuperado, sí, jugará Eto'o por encima de Torres. Ha dicho que los tres son malos, pero es el menos malo, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso dijo, que no tenía delanteros, ¿no? A ver, sí, sí. En fin. Es que me da cosa hablar de este hombre. Por el club nuestro y por callar la boca a este tipo, que es lamentable. Sí, sí. Pero... Es que imagínate que por un casual fuera entrenador de Atleti. Estarías en una situación... No puede ser. Aunque seguro... Yo no sé, es que debe de tener una bula con los presidentes de los clubes y todo, porque se creen que es el... ¿no? Tú a cualquier presidente de un club le dices y se dejarían lo que fuese por tener a Mourinho de entrenador, ¿no? Pero bueno, en sí, fin. Pero luego siempre sale rifando de todos los sitios. Sí, sí, mira cómo ha acabado en todo. Incluso eso te iba a decir, que en Londres, en el Chelsea, en esta segunda etapa de Mourinho... la gente ya está bastante cansada, incluso los mismos jugadores de los de su núcleo duro, que diga, como le podríamos decir, incluso el mismo Abramovich, el dueño del club, no están contentos porque por lo visto pues les dice unas cosas, luego hace otras, y les prometió cosas a los jugadores que luego no cumplió y demás, y están bastante moscas, sobre todo Terry, bueno, y a Terry le castigó, incluso le tuvo fuera del equipo y demás. Lampard también, no sé qué hizo en un partido, sí, y también estuvo castigado. Los trata muy despotadamente, como si fueran cualquier cosa, y al fin y al cabo son jugadores de un nivel internacional, que no es nadie para dar lecciones a estos jugadores, sí, sí, que él no ha jugado ni a la taba. Lo bueno que tiene es que Mourinho a veces saca de cuando él era jugador y jugó en segunda división en Portugal, me parece, o algo así. No, yo no le reconozco de nada. En segunda división o en regional, una cosa así. O sea, no ha sido jugador profesional, que diga. Y el tipo. Pero bueno, estamos centrando el programa en Mourinho. La verdad es que porque como le tenemos, ¿no?, tanta tirria, sí, es que de fútbol ha habido poco. Así que ha sido un equipo atacando por todos los medios, por derecha, por izquierda, colgando balones, pero no hemos conseguido. Si hubiéramos tenido un jugador que hubiera sido desequilibrante, pero no tenemos ese perfil de jugador. El que más se puede acercar es Arda, y el rato que ha salido, pues lo ha intentado, pero tampoco es que estuviera al 100%. No tenemos un delantero regateador, por ejemplo, que para estos partidos viene bien. Sí, pero bueno, yo creo que por ejemplo, un Adrián, el Adrián de sus tiempos, de cuando se dedicaba a jugar al fútbol, hubiera sido una buena alternativa. Hombre, no viene haciéndolo mal, ¿no? El otro día con el Barcelona y demás, y el otro día con el Elche, yo creo que podría jugar, ¿no? Hoy era un partido que podría haber jugado, pero ya digo, yo creo que la eliminatoria en líneas generales la pasamos y nos olvidamos ya, podemos pasar y dejar atrás este capítulo negro del fútbol, porque lo que hace este hombre es antifútbol. Que además luego me hace gracia porque luego sale él diciendo también, mira, volvemos a hablar de él, ¿no? En Inglaterra le hacen estos partidos al Chelsea, claro, porque en la Premier cuando juega contra equipos menores pues no juega así, ¿no? Pero vienen los equipos menores, le hacen ese tipo de partido y se queja porque dice que es fútbol del siglo XIX y historias así. Sí, contra no sé qué equipo fue, que le ganó un partido y que estaban todos defendiendo. Creo que era el West Ham, me parece, o algo así. Sí. Y se queja así, pero claro, luego va él y lo hace también, ¿no? Y entonces cuando lo hace él está bien, ¿no? No pasa nada. Y yo creo que le pilló por sorpresa, por ejemplo, el otro día, cuando en el partido del fin de semana, que perdieron con el Sunderland por eso, porque pensaban, ah, esto es un equipo menor, tal, y les jugaron un poco y le ganaron, ¿no? Y no sé, en fin. Si te parece, hacemos lo mejor y lo peor del partido. Y pasamos ya a hablar del fin de semana, nos volvemos a centrar en la liga, que es lo que toca, ¿no? Sobre todo, pues eso, pues después de este partido que no ha sido todo lo emocionante que debería ser una semifinal de Champions, pero ya volveremos a ello la semana que viene a ver si podemos hacerlo mejor. Entonces, cuéntame, ¿para ti qué ha sido lo mejor y lo peor del partido? Si tienes algo bueno, vamos. Sí, lo mejor ha sido la constancia del Atleti, que no se ha rendido jamás, ha intentado hasta el último minuto conseguir aunque sea un gol, la ha hecho por todos los medios, ha provocado todo tipo de acciones, pero no ha podido. No se le puede reprochar nada al equipo en ese sentido porque lo han intentado al máximo. Y lo peor, pues, la tarjeta a Gavi, que es bastante importante y nos va a ocasionar bastantes problemas para la vuelta. Sí, yo quizás lo mejor. Sí, que la hemos intentado. Y el ambiente, ¿no? O sea, el campo, la afición, ¿no? O sea, todo se daba para que fuese un partido de esos de recordar. Y al final no ha sido, pues, porque el rival no se ha presentado, la verdad, ¿no? Han venido en el autobús y se han metido hasta dentro del campo con el autobús. Y ahí se han quedado, ¿no? Pero bueno, la afición yo creo que ha estado de 10 y el equipo también lo ha intentado por activa y por pasiva y no ha podido ser, ¿no? Lo peor, pues sí, quizás la baja de Gavi, ¿no? Porque Gavi, yo siempre lo he dicho, ¿no? Que es un jugador que aunque a veces parece que no da mucho, es el que da el equilibrio al equipo, ¿no? Y quizás en Stamford Bridge, pues puede que lo echemos de menos. Espero que no, ¿no? Pero, hombre, porque sabemos que el equipo es una piña y esté uno, esté otro, pero Gavi es muy importante, ¿no? No sé. Me imagino que pondrá a Thiago ahí en su puesto y Thiago será el capitán y será el que lleve la manija, ¿no? Ahí en el centro, que tampoco ha estado mal esta temporada en lo que lleva, ¿no? Si te parece, pues hablamos eso, hablamos de la liga, ¿no? Pasamos ya de Champions. Un apunte solo cómico, lo mejor se me ha olvidado, ¿eh? Es la masajista del Chelsea. Yo creo que se lesionan por eso, ¿eh? Se lesionan para que le dé masaje la masajista. Pues vamos, yo no he visto una masajista así en mi vida. No, pues yo creo que me suena que lleva bastantes años esta. Sí, sí, digo en otros equipos, que vamos, el nivel es muy alto, están todo el rato en el suelo, claro. Así pierdes tiempo a destajo. No, bueno, nota curiosa, ¿no? El caso es eso, que que pues que lo dejamos todo por decidir en el partido de vuelta, ¿no? Pasamos entonces a hablar de, como digo, de la liga, que hay que centrarse ahí, que además hay que recordar que pues eso, que seguimos ahí líderes, que no podemos centrarnos en la Champions exclusivamente, aunque estemos muy bien y estemos ahí arriba. Lo que nos toca ahora es el partido del domingo contra Valencia, ¿no? Que yo personalmente pienso que es el partido en el que ganando este partido de los que nos quedan, hombre, exceptuando el Barcelona quizás, pero el Barcelona para cuando lleguemos a Barcelona deberíamos de tener ya los deberes hechos y no tener que estar jugándonos nada, ¿no? Y yo creo que la clave va a ser este partido. Este partido es de los que nos quedan el más difícil. Jugamos contra el Valencia, que comentábamos en la página, no hubo varios comentarios porque por lo visto tenemos que corregir lo que comentamos de que el campeón de Europa League entra en Champions. Nos adelantamos por una temporada, no es esta temporada que viene, sino la siguiente. Entonces el campeón de Europa League no entra en Champions, o sea, aclarar eso. Darle las gracias a Marta Gea, que fue la que nos dijo el comentario. Y bueno, según se comentaba, pues eso, el Valencia no tiene apenas oportunidades, hombre, todavía matemáticamente. Yo creo que matemáticamente puede competir por entrar en puestos de Europa y lo va a intentar, ¿no? No sería ridículo que no lo intentase, lo tiene muy difícil. Y su vía sería más la Europa League, ¿no? El ganar la Europa League para clasificarse para la temporada que viene. Pero lo que es entrar por Liga lo tiene difícil, pero yo creo que lo van a pelear. Y independientemente de eso, pues es el Valencia, ¿no? No estamos hablando de un rival menor. Y es un equipo pues que nos lo va a poner difícil y juega en casa, ¿no? O sea, va a ser un partido complicado. Sí. No tiene mal equipo, es un buen equipo, pese a que no esté en su mejor momento, no ha estado en mejores momentos, pero sigue siendo un equipo, ¿no? Que por clasificación no, pero sí que tiene equipo de entre los 6 o 7 mejores, 5 o 6 mejores de España, ¿no? Sí, de plantilla. Sí, es una salida difícil, vamos. Tú dices Valencia y siempre es difícil, o sea, es una salida difícil porque es un equipo con buenos jugadores que en un momento dado te puede meter un gol. No sé cómo afrontarán ellos el partido a nivel de cansancio por el tema de que juegan el jueves y nosotros hemos jugado el martes. Si siempre están con estos temas del cansancio, a priori tenemos nosotros 2 días más. Y luego también depende cómo queden. No es lo mismo llegar con un buen resultado ellos que con un resultado malo, porque allí ya sabes que la afición suya aprieta mucho. Y si llegan a lo mejor con un resultado malo, pues a lo mejor les empiezan a silbar desde el principio. O sea que hay que ver cómo se desarrolla el partido del jueves y veremos cómo plantea el Valencia, si a ofensivo o a verlas venir. Yo creo que atacará más que Mourinho, ¿no? Hombre, yo creo habrá que ver a ver qué hacen, qué les pasa el jueves, ¿no? Cómo se les da el partido el jueves. Si, por ejemplo, si el jueves dejaran su eliminatoria muy de cara, pues me imagino que vendrán bien y con ganas y a jugar el domingo. Si lo tienen difícil, igual se quedan más pensando en la Europa League que en la Liga, ¿no? Mentalmente no pueden estar un poco fuera del partido, pero sí, son cosas que no podemos contar con ello, ¿no? Nosotros tenemos que contar con lo nuestro, que por otro lado, como he comentado antes, tenemos la plantilla al completo, ¿no? No tenemos ninguna baja, ya con la recuperación de Arda hoy tenemos a todos los jugadores disponibles para este partido, que ya dije el otro día que es algo que quizás puede hacer la diferencia, ¿no? en la liga, ¿no? en llegar a en conseguir la liga, mirando a los demás equipos, ¿no? Todos, si te fijas, prácticamente todos los equipos han perdido jugadores con lesiones largas o de gravedad, o ya sean unos más, otros menos, unos más importantes, otros menos. Y debemos de ser, yo creo, de los pocos equipos de la liga en general, no ya de los que están peleando arriba, sino de la liga, que tiene a todos los 24 que sean, no sé cuántos somos exactamente en la primera plantilla, todos disponibles, ¿no? A falta de 4 jornadas, ¿no? Yo creo que habla bastante de la preparación física, ¿no? Del equipo, ¿no? Porque con todo lo que hemos jugado, también es suerte. Es que si tú caes y pisas y el tobillo se te tuerce, o una lesión de la típica lesión de rodilla de tibia y peroné, sí, la suerte también es suerte, ¿no? Pero pero lo que dicen, ¿no? La suerte de los campeones, ¿no? A ver si a ver si se cumple, ¿no? Sobre, lo importante es no tener mala suerte. Mira el tonto de Mourinho lo que acaba de decir. Dice, la eliminatoria no está donde yo quiero, porque yo quería haber ganado 0-5. Pues para ganar 0-5 es difícil sin tirar a puerta. ¿Este ha estado ahí en el Calderón? Yo no sé yo, igual estaba o estaba escuchando la radio o algo, no sé, porque si ha visto el partido 0-5. Pues no sé yo si habrán llegado a 5 tiros, no ya entre los tres palos, a 5 tiros. Aproximaciones, el Chelsea. Vamos. Que haya pasado 5 veces del medio campo, sí, habrá que verlo. No pero sé, bueno, es Mourinho, sí. Es el personaje. Tontería. Es un personaje más que un entrenador. Nada, habrá que ganar allí en Londres y a ver qué dice, ¿no? Volviendo a lo de Valencia, yo creo que vamos a dar la talla porque siempre la estamos dando. Incluso aunque nos metan un gol, yo veo a este equipo con capacidad de remontar, porque tienen mucha fe y tenemos a los jugadores en un momento muy bueno y no veo por qué vayamos a perder en Valencia. Es que no veo ninguna razón que me indique que el Valencia nos vaya a ganar. Además, por lo visto también va a haber un buen desplazamiento de gente, ¿no? Tanto a Valencia como a Levante la semana siguiente, ¿no? Por lo visto están poniendo entradas. Sí, la de Valencia 20 euros, o sea, 20 euros que son baratas. Sí. La de Levante me parece que son 40-45, pero la de Valencia sí. 20 euros. Del Levante han hecho caja, pero los de Valencia sí. No han intentado hacer caja. Habla. Y yo creo que sí, pueden haber 2.000, 3.000 atléticos y luego también hay muchos aficionados atléticos en la zona del Levante que se pueden acercar por su cuenta. O sea, puede haber una buena representación. Y yo creo que habla más en el partido en el campo del Levante, porque el Valencia lleva mucha afición y quieras o no va a haber menos. Claro, la comparación, ¿no? Puede que haya más en número de los que vayan a Levante, pero se notarán menos, ¿no? O sea, se notarán. Se van a notar igual porque son igual, ¿no? Pero habrá más del otro equipo. Si hay 50.000 de Valencia, no es lo mismo que si hay a lo mejor 20.000 o 30.000 del Levante. Claro. Y el Levante en esa jornada puede ser que ya no se juegue absolutamente nada, porque está prácticamente salvado. Sí. Que eso también es importante. Hombre, pero estaría bien. Sigue. Yo creo que ya se comentó de cuando ganamos el año del doblete, se quiso ganar Simeone. Creo que lo comentado hace poco, no sé si fue, lo leí en una entrevista anterior. Como a él le gustaría ganar, si vas a ganar un título, ganarlo en casa, ¿no? Y se consiguió en el año del doblete, aquel increíble partido en casa contra el Albacete. Y esta temporada tenemos, probablemente tendremos la oportunidad, si todo se da como queremos, de ganarlo en casa contra el Málaga, ¿no? Igual puede ser antes, ¿no? Pero ganando estos dos partidos, estas dos salidas en Valencia. Sería increíble porque. Nunca puedes saber, igual pincha uno de los otros dos, ¿no? Y si nosotros ganamos los dos partidos que tenemos fuera en Valencia. Ya hay que pinchar los dos, ¿no? No, con que pinchas. Ganarlo antes del Málaga, dices. Llegar sí, ya campeón. Tendrían antes que pinchar del los dos, ¿no? Sí. Es bastante difícil porque son dos partidos que pinchen los dos. Pero sí, bueno, da igual si vamos a ganar en la jornada X o la jornada Y. Hombre, no. Estaría bonito eso, ganarlo en el Calderón, ¿no? Que la gente pudiera celebrarlo en el Calderón en Málaga. Que nos estamos adelantando mucho. Nos faltan tres partidos todavía para eso, pero bueno, el caso la es ilusión, que sí Valencia, con el ritmo que llevamos y el juego que estamos haciendo, yo creo que en Valencia obviamente vamos a salir a ganar, podemos ganar, no debería haber ningún problema para que disputásemos la victoria. Ya digo, tenemos a todos los jugadores disponibles, motivados, y además eso, como la eliminatoria de hoy tampoco no ha sido buena, pero tampoco ha sido mala, te lo deja bien en el plano mental, ¿no? O sea, no vas a estar pensando en el Chelsea ni en el partido de vuelta. Por ejemplo, si hubiésemos perdido hoy, a lo mejor pues llegas al partido del Valencia, ¿no? Pensando que tienes que recuperar en la Champions y demás. O si hubiésemos ganado, igual te relajas. Pero yo creo que lo mejor, a lo mejor, por algo de lo bueno que se puede sacar del resultado de hoy, dentro de lo malo, pues es eso, que te deja. Estás igual más prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a ir a Valencia, yo creo, con la misma mentalidad. que nunca debería afectar, pero sabes que al final afecta. Pero vamos a ir a Valencia, pues casi como si no hubiera pasado esta eliminatoria de este partido de ida de las semifinales, ¿no? O sea, acaso estamos reforzados porque somos el único equipo que ha jugado al fútbol y que ha merecido hacer algo. Hemos por lo menos jugado. Los otros se han dedicado a otro deporte. Y bueno, no estaba pensando, digo, hablamos a ver si haría algún cambio, algún descanso el Cholo y demás, pero no lo vimos el otro día, ¿no? El otro día jugamos contra el Elche en casa y no dio descansos, ¿no? O sea, es que ya a lo que queda, estas alturas, ¿para qué vas a dar descanso? Que se canse. Son, si llegamos a la final de la Champions, son 6 partidos que te quedan. 6 partidos lo juegan todo, vamos. Y con lo que te estás jugando, lo juegas sin descansar, vamos. Tienen que estar todos ahí al 100%, mental, físicamente. Puede haber, Gaby jugará de titular, como no va a jugar en Londres, pues está claro que va a ser titular y apostará o bien por Thiago o por Mario Suárez. Puede ser que apueste a lo mejor por Thiago, como ya ha jugado Mario, y a lo mejor juega Arda de inicio para ir cogiendo el ritmo. Pero sí, hoy Mario Suárez, hombre, también, como no ha atacado el Chelsea, pero lo ha hecho bastante bien, ¿no? No ha tenido trabajo, pero se ha ayudado en ataque, ¿no? Sí, ha tirado un buen tiro a puerta, que hacía meses que no tiraba. Ha sido de los tiros, pues, de lo más cercano que hemos estado del gol, yo creo. Porque se ha ido rozando estaba haciendo el efecto hacia adentro, le llega a dar un poquito más de efecto y se mete. Sí, es que como no tenía nada que hacer, pues había que ir adelante. Claro. Es que el Chelsea jugaba con un delantero, pues teníamos a Godín y a Miranda que lo tenían controlado, y el resto del equipo eran todos atrás. Sí, sí. Ahora, esperemos que en el partido de vuelta veamos un poco de fútbol. Porque es que. Bueno, de momento es... lo veremos el domingo en Valencia, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo vamos a ver, porque el Valencia no es un equipo rácano. No, y juega en casa, ya digo. Y aunque no se juegue mucho porque lo tienen muy difícil, pero van a jugar, ¿no? No van a salir a hacer un Mourinho ahí. Es que además no saben hacer eso. Son equipos que están acostumbrados a ir al ataque. Sí, sí. Y más en su campo. Se han visto buenos partidos en Valencia, ¿eh? El año del doblete, que fue por cierto nuestro máximo rival, ¿no? Con Luis. Ese fue en Copa, el 3-5. Sí, sí, ese partido fue memorable, ¿no? Para mí fue el mejor partido del doblete. Sí, de lo sí, que es toda la temporada en sí. Sí. Por el hecho de remontar un 2-0 y el partidazo que se hizo. Y al final se consiguió. Vamos, este año podemos conseguir doblete también, y sería un doblete mucho mayor. Porque sí, sí. Liga y Champions supera a Liga y Copa, claramente. Hombre. A ver, habrá que ver, pero yo confío en el Cholo. Pocos equipos han hecho el doblete de Liga y Champions, ¿eh? Es bastante difícil. Sí, sí. Bueno, en España solo hay dos que lo hayan hecho, ¿no? En los tiempos modernos, el Madrid no, de las Copas modernas, no lo ha conseguido. Lo que es la Champions League, no. No, el Barça sí que lo ha conseguido. Y en Europa, pues sí, el Bayern. Puedo decir, el Bayern sí que lo ha conseguido, y a lo mejor hay algún otro por ahí, pero no es muy normal. Es bastante difícil estar tan bien en dos competiciones al mismo tiempo. Sí. Bueno, igual el Milán en a principios de la era Champions, ¿no? No, los 90. El Milán, las Copas de Europa que ganó. No ganó Liga. La ganaba el Nápoles, el Inter, ganó una Liga. Y luego entraba siempre en Europa porque ganaba la Champions. Pero las ligas las ganaba el Nápoles de Maradona, el Inter, de los alemanes estos que estaban, Klinsmann y Bremen, Matthaus. O sea, que era difícil. Y antiguamente, como solo entraba uno además a la Champions, bueno, a la antigua Copa Europa, era todavía mucho más difícil entrar. Sí. Bueno. En fin, no sé, yo creo que vamos a ir cerrando el programa por hoy. Mira, hoy nos va a salir un programa cortito, pero es que la verdad... Con el autobús del Chelsea. Que comentar, si es que es todo el rato lo mismo. Claro, no hay mucho que comentar, ¿no? Una pena, ¿no? Porque estamos hablando de una semifinal de Champions League, que la de virtudes. Te quedas un poco como. Sí, para esto me he levantado. No sé, como diciendo, vaya, no sé, que no parece una semifinal, ¿no? Porque el otro equipo es que, joder, es que si, yo qué sé, el Bayern de Múnich o cualquier otro equipo que hubieran ido aquí. El Milán atacó, bueno, más. Y habrá que ver también una cosa para el partido de vuelta, a ver si el Chelsea todavía está, porque es probable, creo que juegan, es este fin de semana, juegan contra el Liverpool. Con un empate en Liverpool, si en pierden Liga, seguro, ¿no? Con un empate, si pierden, gana la Liga el Liverpool. Entonces, no, si... no, no, porque el Manchester City todavía está cerca. La perdería el Chelsea, pero ganarla al Liverpool creo que no. Yo creo que sí. Bueno, o el Chelsea no, quedaría fuera por completo. El si el Chelsea queda fuera por completo, se tienen que jugar todo en la Champions, ¿no? Sí, eso sería positivo, yo creo, porque ya sería como última opción y yo creo que les provocaría un poco atacar un poco más, ¿no? Claro, yo creo que no tienen otra opción, ¿no? Pero bueno, conociendo a este hombre... Sí, este año, yo creo que en casa atacan más, ¿no? Aunque sea por vergüenza torera, que se suele decir. Sí. Porque estaba mirando, sí, les quedan 3 partidos y le saca 5 puntos. O sea, con un empate le sacaría 6 puntos y 2 partidos. Y creo que el... No sé cómo llevan el gol a veras, pero creo que es favorable al Liverpool. Y el Manchester City tiene un punto menos, pero un partido menos. El gol a veras hacen el general, ten en cuenta. Claro. Hombre, ganando el Liverpool, ya lo tiene. El Chelsea no le coge. Le cogería como mucho el Manchester City. Y ni eso. Estoy pensando... Sí, bueno, sí, igual sí. Pero bueno, que el caso es eso, que el Chelsea puede quedarse fuera de la carrera por la Premier este fin de semana. Y entonces sería, ¿no? Les forzaría a jugar la Champions, ¿no? Porque si todavía se están jugando la Premier, pues quieras que no, a lo mejor es un poco... ¿no? Pueden dejar la Champions si lo tienen muy difícil o ir a no buscar el resultado y a ver qué pasa, pero si es lo único que se juegan, pues digo yo que saldrán un poco más motivados y querrán jugar, ¿no? Pero bueno, habrá que ver qué le dice el Mourinho, porque hoy lo único que hacía era señalar a que se fueran todos a su campo. Si te fijas, todas las veces que le señalaban decía, para atrás, para atrás, para atrás. Pero o sea, hasta en la última jugada, ¿te acuerdas? En el córner este cabito que han tenido, sí, un córner, sí, en el último minuto, estaba diciendo a la gente, para atrás, para atrás. Sí. Diciendo, a ver si lo sacamos mal y nos meten un gol. Sí, sí. ¿Qué tipo? Una desgracia. Hay que ganar como para sea el fútbol. Y acabar con este antifútbol. En fin, bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Os emplazamos al domingo. Tenemos ese partido en Valencia. Creo que jugamos el domingo a las 5. O sea que... Sí, el domingo a las 5. Horario... Horario bastante futbolero. A mí me viene pésimo, pero bastante futbolero, ¿no? Un domingo a las 5, que son partidos que cuando se tiene que jugar el fútbol, ¿no? Sobre todo esta época del año. Y bueno, a ver si grabaremos después o poco después del partido, grabaremos ese mismo domingo. Y bueno, yo creo que eso, que estaremos hablando de una victoria que sería importantísima y que nos dejaría ya, yo creo que... nos dejaría a 2 victorias de la liga y no sé, sería un paso de gigante ya, ese paso, ganar en Valencia al Valencia, yo creo que significaría, sería lo más cerca, será el partido que tuvimos hace unas semanas contra el Bilbao, que era también, no se suponía que era el partido en el que podíamos decir si de verdad íbamos a por la liga. Y fue así, y yo creo que ahora la reválida es en Valencia, y ganando este partido tendremos mucho ganado. Bueno, pues nada, no sé, Fernando, si tienes algo más que añadir antes de despedirnos. Pues nada más, que hay que seguir luchando como hace este equipo y confiando plenamente en Simeone y en los jugadores. Eso, pues eso haremos todos. Recordaros antes de terminar que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios, suscribiros al podcast a través de iTunes o RSS o iVoox, o seguirnos en las redes sociales, en Facebook o en Twitter. Pues nada, dar las gracias a Fernando, dar las gracias a todos los que nos escucháis, a todos los que han estado hoy en el Calderón, al Cholo, a los jugadores, y aquí estaremos, ya digo, el domingo. A ver si estamos celebrando una victoria más y un paso más para estar cerca, un paso más cerca de ese título de liga. Así que, como siempre, ¡Aleti!